que en breve lo van a citar. Esta semana ya un testigo lo señaló, dijo que iba ya está, aparte la declaración de Magdalán y de Arribas no son declaraciones de muy mal preparadas, se ve, se nota. Nadie va a espiar al cuñado de Mauricio Macri siendo Arribas o Magdalán y sin la orden de Macri. O sea, no estoy ni hablando de Cristina. O sea, esto es un tema que para mí Macri va a tener que defenderse y que le doy, obviamente, la derecha al principio de inocencia, pero que va a llegar a Macri y no tenga... ¿Pensás que lo va a citar el juez? Sí, claro. No solamente lo va a citar, lo va a citar a indagatoria. Es decir, lo va a citar prima facie, lo considera autor penalmente responsable de un delito. Y él va a ir a defenderse con su principio de inocencia y, bueno, y ojalá lo pueda ejercer como no lo pudo ejercer Cristina. Realmente con todas las de la ley, en libertad, sin ningún tipo de inconveniente, sin que las cámaras lo sigan, sin que le hagan el circo en un allanamiento, si hay un allanamiento que le permitan la abogado estar y no como le hicieron a Veral, que lo hicieron salir del allanamiento en la calle Uruguay. Ojalá tenga todas las, obviamente, el debido proceso, las garantías constitucionales de defensa en juicio, pero que llegue a Macri no tenga usted la menor duda. Bien. Finalmente es muy importante lo que está haciendo Cristina Camaño al frente de la AFI, digamos, no se podía, es como la etapa uno para después avanzar en la reforma judicial, ¿no? Es decir, saber qué estaba pasando con los servicios de inteligencia. Sí, fue bárbara la presencia, la elección de Alberto en eso. Alberto es un seleccionador bastante bueno en algunos aspectos, ha elegido gente muy buena, la Oficina Anticorrupción, AFI, otros determinados lugares. En otros no me gustan a mí, particularmente también hay algunos en donde no me gusta, que no lo voy a decir porque no, tampoco quiero quedar mal con el presidente, pero en esto, en AFI, Cristina Camaño la está rompiendo, puso una persona súper preparada que realmente hizo dos denuncias muy importantes, que tiene Martínez Di Giorgi y que tiene que ver con políticos espiados y con periodistas espiados, que realmente va a dar mucho que hablar en breve. Bien. Gracias, Gregorio. Te mandamos un gran abrazo desde Radio Gráfica. Dale, un abrazo para ustedes. Hasta luego. Muy bien. Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. 9:46 minutos. La historia universal de la música. La trae Manu Gómez en La Tranquera Abierta. Para ti, Cholo. Al menos para hacer esa chota. Bueno. Directamente desde Santa Fe, venenoso flow con el cheque en BDP. Tiene el teclado, ella sabe cosecho música, porque música sembré directamente desde Santa Fe. Venenoso flow con el cheque en BDP. La sopa en el teclado, ella sabe cosecho música, porque música sembré. Tocando por acá por cuarta vez, no me podés decir que por tu casa no pasé. Cuántas veces te escuché pidiendo papel, dale chavo, arráncalo y ponele play. Esto es lo único que queda por hacer contra políticas que discriminan a los pibes. Suban el volumen que quiero volver. Si tu cara en el cielo moriría por verte. Armando la movida con amigos y amigas. Tenemos el sonido, el lugar, la noche para tocar. Mañana el río con marimba y bebida. Fúmate este aire puro y deja esa porquería. No seas desgraciado, no seas desagradecida. Tómate todo el sol, disfruta de esta vida. El valor es la mitad y el aguante de la piba. Se presta dedicación para la Bebo y la China. Quiero bailar, qué cosa divina. Después de este tema ponete una cumbia bien santafesina. Para todo el mundo desde un punto de Argentina. En el cielo las estrellas y acá abajo. Ni se imaginan. Ni se imaginan. En este style con visitas a la EP, sonando el venenoso para que la vibra llegue. Compartiendo en familia y con amigos en el río. Un tinto bien sodiado en mi rincón querido. Disfrutando las cosas que tiene la vida. Empujando para adelante, para que todo esto siga. Planeando las cosas, manejando la movida, agitándola en la esquina venenosa. Quiero cruzar con mi música los senderos, quiero cosechar amigos verdaderos. Desde el BTP para toda la Argentina, medicina pura en letras y melodía. Un pun raca tan siente como quema, el venenoso y la poesía. 10 minutos para el cierre. Manu Gómez, ¿cómo le va, compañerazo? Hola, buen día, Lucas, querido, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Escucho esto y pienso en el Manu Rivas, ahí con el Rimas Rebelde. ¿Te gusta esto, Manu? Me gusta, sí, muy bueno. Estamos escuchando Venenoso Flow, una banda de hip hop, candombe, cumbia, de Santa Fe. De tus pagos, Manu, de tus pagos. Sí, de allá. Cristian Micucci es quien compone y canta. Y en este caso es un videito que hicieron ahí casero, pero de muy buen sonido, en el barrio. Son de Barranquita, Villa del Parque. Barrios humildes de allá de la ciudad de Santa Fe. Y se identifican mucho con la negritud, ¿no? Ellos asocian que todo lo que es distinto a lo blanco es negro. Que el de otro barrio es negro. Entonces, a partir de ahí, de esas discriminaciones que se paran y componen, ¿no? Tienen un disco y bueno, ahora ya están en camino a otro. Y acá en este tema lo acompaña Sara Eve, conocida rapera de acá, que se hizo muy conocida por el tema central del Marginal. Claro. Venenoso sí. Flow, entonces, sí. Es la banda. ¿Qué tal, sí, Manu Rivas? ¿Te gusta Venenoso Flow? ¿Lo conocías? No lo conocía y me gustó mucho. Me gustó mucho la impronta de cumbia rapera, ¿no? Muchas veces la mezcla se inclina para alguno de los dos lados. Acá me pareció muy, ¿cómo es? Ecuánime la mezcla, muy buena. Además, la presencia de Sara Eve, que es una rapera de fuste, ¿no? Así que bueno, aprobado acá por el rapero, Gómez. Un campeón, sí, totalmente. Es muy buenas composiciones. Y esto hoy, bueno, La Tranquera hoy habla de lo que es el afro-santafesino. Luego de, bueno, hace varios años, de 2006 a 2013, se hizo un estudio por parte del CONICET, con voluntarios para hacer análisis de sangre, y ahí buscando dentro del genoma, se llega a una conclusión de que el 2% de la población argentina tiene sangre afro, ¿no? Así que, y plantándonos en Santa Fe específicamente, en la época de 1853, con la primera constitución, el territorio de la provincia de Santa Fe era el 10% de lo que es hoy. Hoy son 133.000 hectáreas. En aquel momento eran 10.000, 13.000 hectáreas más o menos, o sea que estamos hablando de la ciudad y algo de los alrededores nada más. Por lo tanto, la esclavitud allá se desarrolló de manera urbana, donde los esclavos traídos, bueno, especialmente, ya como hablamos en tranqueras anteriores, de Mozambique principalmente, y Luongo, eran llevados al interior desde los puertos, eran llevados al interior y los instalaban allá en el interior de la República. Entonces, la esclavitud urbana se desarrolló por el lado de la el aprendizaje de oficios y profesiones de los esclavos, donde vivían en casas de pudientes santafesinos, y ellos trabajaban haciendo su producto, sea sastre, sea zapatero, sea albañil, trabajaban y todo lo que ganaban se lo daban a su amo, ¿no? O sea, es el desarrollo, era la dinámica de la esclavitud urbana, que se le llama, ¿no? Incluso, bueno, en las herencias se heredaban también los esclavos. Hay datos, y los esclavos portaban el apellido del amo. Exactamente, tenemos el caso del negro Arigós, un famoso negro, que fue el primero en realizar la comparsa afro-santafesina. Estamos hablando de principios de siglo, de los años 20 más o menos, donde el negro Arigós, que era oriundo de Paraná, allá también hay algo interesante, que es el barrio del Tambor, en la ciudad de Paraná. Se le llamaba así porque era el lugar donde la mayoría de los negros se reunían a cantar y a tocar sus instrumentos, ¿no? Y el negro Erigoz cruzaba, ¿no?, en aquellos años en canoa, cruzaba para el corso santafesino y había conformado la comparsa de los negros santafesinos. Él era negro Arigós por su amo, pero muy conocido por este nombre, ¿no?, en la historia. Pero él era Braulio Acosta, hijo de Martinia Acosta, su madre esclava, ¿no? Así que bueno, esto de la herencia también tenía que ver con que cuando alguien dejaba la vida, heredaba muebles e inmuebles. Y dato curioso para tener en cuenta sobre la segregación, los esclavos estaban dentro de los bienes muebles. Así que hay mucha un poco, cosa un poco de hacer. Historia, un poco de historia y también de la identidad cultural y musical. Justamente ayer hablábamos de Gabino Ezeiza en el Día del Payador, que hay un muy lindo artículo para recorrer en Radiográfica. ¿Te gustó, no, el artículo? Hermosa nota. Bien. Alejandro Molinari, muy buen escritor. Sí, ahí con Martínez. Buen narrador. Varios libros tienen sobre la música y la cultura argentina. Bueno, Manu, ¿y qué ponemos como segundo tema? Cerramos con Candombe del Litoral. Aquí vamos a tener la voz de Lucía Molina, la afrodescendiente santafesina que creó el Centro Cultural Indo-Afro Santafesino, que está ahí en el barrio de Santa Rosa de Lima, cerca de la cancha de Colón. Donde, bueno, comenzaron a juntarse de a uno y a dos y a investigar y a bucear la historia y charlar, y se encontraron con muchas cosas en comunes y a partir de ahí, bueno, hay toda una gran movida y hoy es un solo hilo conductor entre Santa Fe y Paraná, porque ahora Lucía Molina, que su padre era amigo de el negro Arigós, ella hoy cruza hacia las tierras del negro Arigós a Paraná y se encuentran ahí en el Parque Urquiza y candombean por las tardes ahí en Paraná, ¿no? Bueno, dedicado también a los candomberos y candomberas de estos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, como decías, Lucía Molina. Lucía Molina. Bien. Lucía Dominga Molina. ¿Y la banda? ¿Conjunto? El conjunto es son ellos. No tiene un nombre, porque si bien está coordinado por Pablo Suárez, que es un antropólogo, historiador, investigador, a la vez músico, que cuando arrancó esta movida dijo que no podía, se dio cuenta, ¿no? Y a él y su grupo se dieron cuenta de que no podían recrear la música africana con instrumentos hechos en serie, por lo tanto tenían que fabricarse para lograr ese sonido, ¿no? Esto que también hablamos en algunas tranqueras anteriores, de que los negros esclavos tuvieron que readaptarse a los utensilios y materiales que tenían acá en el lado americano para lograr, a través del recuerdo de la huella mnémica, reproducir los sonidos africanos acá. Entonces, bueno, este profesor hizo esa... continuó, digamos, esa investigación y se puso a fabricar los tambores. La huella anémica, los conceptos que te tira Manu Gómez, es un capo, ¿eh? Ahí está, ¿no? El recuerdo y de cómo los africanos traídos acá a la fuerza fueron recreando, bueno, la música que tiene mucho que ver con nuestra cultura. Gracias, Manu, querido. Nos quedamos con Lucía Molina, entonces, en este candombe del litoral. Abrazo grande. Buen fin de semana. Otro. Gracias. Igualmente. Mushimba, mushimba. Morena, morena, mola. Orisha. Que vende escoba y plumero y nadie le quiere comprar. Orisha. Bumba liba. Bali, bumba, liba. que quiere bailar.